Mis hijos están con el padre. Un programa con entrevistas, música, agenda cultural, humor, efectos de voz más grave y más aguda, información, actualidad, pasado, futuro, condicional, etcétera, etcétera. Todo etcétera. Eso en solo 55 minutos. Va, 54 porque ya pasó un minuto con toda esta cortina. A veces vienen invitados, a veces nos invitamos nosotros y hacemos preguntas. Y ahora nos sentamos de pie para presenciar la siguiente función. Pasen y vean. Allí está McDonald's. El de las papas y de las hamburguesas que tanto nos gustan. ¿Pedido de audio en pantalla? ¿Desea agregarle algo más a su pedido de audio, señor? 3 agudos, por favor, y un poco de ideología de mierda. Ahora en el guión dice que el gerente de McDonald's, ese viste el que se viste distinto, lo caga a pedos al empleado porque no le levantó las bandejas sin sorbete, porque McDonald's ya tiene conciencia un 16avo ambiental. Ay, bueno, qué buena noticia. Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión. Terminó la actuación. No, sigue. No tiene principio ni fin. Bienvenidos a Mis Hijos Están con el Padre, en una emisión más que ya perdí el número. En esta empinada hora, por lo menos para mí, cual mito de Sísifo, llevando la piedra de la noticia hasta la cima. Bienvenidos, bienvenidos a esta nueva emisión de Mis Hijos Están con el Padre a puro metalofón. Desde el estudio Víctor Basterra te saludamos una vez más. Acá ya llegan los mensajes, gracias a la gente que nos saluda. Vanessa Dourado, Eva Domínguez, Eduardo Martínez, Débora también, un montón de gente que nos está saludando. Ah, emoticones nuevos, caras nuevas. Sí, nuevos emoticones con nuevos colores. Hermoso, hermoso. Y te cuento, Silvio. Sí. Que tu voz en este momento está saliendo. Ah, de oferta, pensé que me ibas a decir. Que estaba de oferta. En Radio La Retaguardia, laretaguardia.com.ar. Y allá por el sur, por los pagos de Bernal, sintonizar Radio Aijuna en el 94.7 MHz. Jacinta y Vicente también están escuchando, Silvio. A los peques. Se suman oyentes a esta fiesta radial que también sale por AM690 K24 en radio. Una radio como a vos te gusta. Jacinto, tranquilo. Adiós. Y también próximamente vamos a estar por Flores Sur, mail mediante. Sí, copié bien el mail. Hoy enviaremos el audio de este programa a la Biblioteca Popular Achaitiza, allí en la calle La Fuente al 1100. ¿Vos decís que vamos a mandar el mail antes de perder el papelito donde está anotado ese mail? Claro, antes de extraviarlo. No, ya. Eso es imposible. Eso es imposible. Pérdida en progreso. ¿Cuál es el primer paso para perder un papelito donde uno anota un mail? El primer paso es ponerlo en un bolsillo con otros papelitos o en una billetera con papeles oxidados. Ya. Y ahí sí. Arrugarlo un poco también es el primer paso. Hoy estuvimos haciendo encuestas, entrevistas en la calle y les dábamos el sticker oficial de nuestro programa. Y sí, la mayoría lo arrugaba durante el minuto y medio que duraba la... El paso previo a perderlo, muy bien. ¿Y dónde estuvo? ¿Dónde efectuaste la corresponsalía? ¿Dónde estuviste? ¿En qué zona de guerra estuviste? Braulio Domínguez en Operación Técnica y Locución. Bueno, Silvio Florio en programación. Pasó a buscarme la combi por casa. Yo no sabía dónde íbamos, ¿viste? Pero que producción se maneja. Porque de esta llevaban forma. Vendado. Tabicado. Estuvimos en Parque Rivadavia, donde se convocó a estas acciones. Ajá. Para votar en contra de la reta. Qué bueno. La reta malo. Qué bueno. ¿Llega a 15 minutos? La reta negociado. ¿Los testimonios son más de 15 minutos o justo? No, era más, pero cuando llegó a los 15 minutos lo dejé hablando solo al señor, porque solo me interesaban los 15 minutos. Y que volviste a la combi. Sí, me fui, no sé, seguía hablando el tipo. Directamente desde Parque Rivadavia, testimonios de personas que están en contra de la reta. No, pero después, porque después. Primero tenemos a Rosaura Barletta, que serio? Rima. ¿No? ¿No habíamos quedado en eso? Sí. Y por eso. Ah, ¿pero ya está en línea? Muy buenas noches, Rosaura Barletta. Aquí Silvio Florio y Braulio Domínguez te saludan. No, pará, que hay que poner un separador. No es todo tan fácil. ¿Qué atrapada, ¿Sos tan idiota que tenés una mascota y no le podés dar cariño? No te preocupes, llegó la nueva píldora Happiness, que con solo administrársela a tu animalito, le produce el mismo efecto químico que si vos le dieras cariño. Happiness. ¡Viva! Y perros contentos. Hola. Hola, nos comunicamos del gobierno de la ciudad. Esta semana vamos a estar realizando tareas de poda de derechos en tu barrio. Te pedimos no estacionar de 8 a 18 horas. En caso de que se registren hechos de violencia, vamos a iniciar el protocolo de represión. Acércate con tu familia debidamente documentada y no olvides los precintos de la muñeca. Podés elegir senegaleses, docentes, talleres del Borda, verduleros de la UTT, fotógrafos. Buenos Aires celebra la represión. Vení a mirarla en vivo. Sé protagonista. Más poca información en www.buenosaires.gov/represódromo. Mis hijos están con el padre. Contraindicaciones para este programa. Luego de escuchar Mis hijos están con el padre, es rápido y completamente absorbido. La vida media de la eliminación de su humor está entre 20 y 60 horas. Menos de un 0,5% se elimina por orina. Mis hijos están con el padre en esta cuesta del mito de Sísifo. Y ahora nos vamos a poner serios, Braulio. Basta de la pavada de crónica. Para que me cierro el saco. Me pongo el pongo porque ¿con quién estamos en línea, Braulio Domínguez? Con Rosaura Barletta. Buenas noches, Rosaura. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy bien. Le contamos a la audiencia. Rosaura es compañera acá de la radio La Retaguardia. Integra el programa Otras Voces, Otras Propuestas. Escribe en la revista. Y hace un montón de tareas. ¿Junto a Luis Angió? Junto a Luis Angió, sí. Muy bien. No sé si ahora junto a Luis Angió, pero en el programa. En el programa. Todavía no lo maté, así que sí. Ah, bueno. Nos convoca Rosaura la nota última que sacaron en el diario digital de La Retaguardia. La nota sobre la empresa Parex Claucol, ahí en el patio trasero de La Matanza, en Virrey del Pino. Y una situación ambiental, digamos, calamitosa. Muertos por cáncer. ¿Podés explicar un poco la situación? Sí, es una situación, para quienes vieron la serie de Chernobyl, claro. Es una situación de serie o de película, realmente es así. El barrio Las Mercedes está ubicado en una zona rural, en Virrey del Pino. Es un barrio al que los vecinos se mudaron porque está lleno de eucaliptus y había un tambo con vacas y muchos animales libres andando por ahí, y en un momento se convirtió en un lugar espantoso. Se instaló en los 80 la fábrica Claucol, que después fue la multinacional Parex Claucol, que es francesa, y que ahora fue vendida, bueno, así va siguiendo su rumbo por distintas potencias mundiales. Ah, ¿no pertenece más al grupo Parex? a la multinacional. No pertenece más al grupo Parex, se vendió hace muy poquito y todavía no tiene, digamos, un nombre nuevo o claro. Una así como un signo de pertenencia diferente, pero se sabe que se vendió. Pero de todos modos sigue haciendo exactamente lo mismo de siempre por el momento. Tiene en particular una pintura de alta performance que es el objeto más tóxico que producen. Lo cierto es que es desde la cera, digamos, con la que limpias el piso, hasta la pintura para de exteriores, digamos. O sea, una fábrica de materiales para la construcción, para el desarrollo de las casas. Y tienen unas tolvas, que son unos tanques donde mezclan su producto, que no tienen, digamos, de acuerdo a la toxicidad que implican, la protección, los filtros, porque son muy caros los filtros que necesitan para la cantidad de material que producen. Y entonces lo que hacen es largar al aire un polvillo que, una vez, en la primera entrevista que fui a hacerle a Susana a su casa... Estamos hablando de Susana Aranda. Sí, perdón, Susana Aranda es una de las vecinas más activistas del barrio y está planteando justamente esto, que la gente se está muriendo. O sea, literalmente la gente está muriendo en ese lugar, intoxicada, está muriendo con enfermedades desde en la piel, respiratorias, renales, cáncer, o sea, todo tipo de enfermedades. Una vez Susana Aranda, que es la vecina que más activa, me mostró ese polvillo que vuela en el aire del barrio, que ella barre y que juntó en un frasco gigante de aceitunas, de esos frascos grandes tipo por mayor, y vos lo pones al sol y eso brilla plateado, ¿entendés? Es metal, digamos, lo que los vecinos respiran es metal, son metales pesados, particularmente sílice, sí. Que es, ellos lo ejemplifican, lo explican. Se supone que un profesional se los dijo con esta definición, es vidrio molido, digamos, lo que respiran. Literalmente. Y realmente están muriendo de muchas enfermedades. Además, suceden cosas turbias, que son las que, digamos, muestran la cara más oscura de esta historia, que es, por ejemplo, estas tolvas, que son los tanques donde mezclan el producto. Uh-huh. Hace unos, 7-8 años, explotó una tolva, llenó de cenizas a todo el barrio, como aquella vez cuando el volcán explotó y llenó de cenizas todo Bariloche, bueno, así, todo el barrio de cenizas plateadas, ¿no? Digamos, para decir este eufemismo. Y Parex Claucol, a través de, la unidad básica del barrio, convoca a los vecinos por esta explosión que había ensuciado las casas de todos y nadie entendía de qué se trataba, sí. Y le da 5,000 pesos y productos de limpieza a todos los vecinos para que limpien las, para resolver ese problema que les habían provocado. Muy bien. Con lo cual es una situación en la que se juntan en una unidad básica, en un espacio partidario del barrio. Hace unos años, en C5N, en una entrevista a Verónica Magario le preguntaron puntualmente, Alejandro Berkovich le preguntó por el caso de los vecinos que se estaban quejando por la contaminación de Parex Claucol, sí. Y ella dijo que se trataba de un problema con el agua, que no había ningún problema de contaminación, sino que los vecinos no tenían agua. No es que no tienen agua. Los vecinos hace muchos años que reciben agua potable que les entrega el municipio, casi parece como una especie de soborno para que no hablen, digamos, porque si toman ese agua ya directamente terminan como un sapo para arriba, o sea, es horrible lo que estoy diciendo, pero es así. Sí. Y el municipio les da agua potable, pero no es que el problema es que no tienen agua, el problema es que se están muriendo, digamos. Y literalmente, porque en la nota dice que de un barrio de 1,000 y pico de personas, más de la mitad ha fallecido. Sí, de hecho Susana empieza a enumerar apellidos y esto parece realmente una película de terror. ¿Y en qué instancia judicial está esto? Bueno, esto durmió en la justicia, se plantearon situaciones, problemas de competencia, sí. Por un lado hay un organismo provincial que se ocupa de lo que tiene que ver con, medir el impacto ambiental de las industrias, por otro lado hay un organismo nacional, Acumar. Municipal, nacional, que es Acumar, que también, mide el impacto ambiental, y por otro lado está el municipio que habilita el funcionamiento de determinadas industrias. Claucol está categorizada como una industria de categoría 3, valga la redundancia. Sí. No puede estar cerca del casco urbano, la cual está pegada al barrio. Y bueno, hay un montón de cuestiones, y de hecho hay dos informes, uno de ACUMAR y otro de OPDS, que son los que compartió el periodista Andrés Mazzotto de Radio Presente, que fue intimado por Claucol a retirar sus dichos y a retractarse por injuriar a la empresa y demás. O sea, no nos sorprenda que esta entrevista tenga repercusiones, no porque seamos muy importantes, sino porque hay una persecución muy explícita. En términos judiciales, la causa estuvo en manos del juez Juan Pablo Salas, ahora ya está en una fiscalía de La Matanza, porque estaba en un juzgado federal y cambió del fuero federal al fuero provincial, y está dormida, digamos, acaba de llegar a ese lugar para que alguien le saque el polvo y le empiece a leer, falta un poquito. Claro. La empresa, vos dijiste que está desde los 80, pero digamos su raíz contaminante, por decirlo de alguna manera, empieza del 2000 y pico. Sí, en realidad en los 80 empieza Claucol a funcionar, luego se convierte en esta multinacional que es Parex Claucol. Los vecinos sospechan que desde ese momento, digamos, están sucediendo estos impactos ambientales, pero hace más o menos 10 años que están organizados, y Susana Aranda, puntualmente, que es la más organizada, se empezó a organizar a partir de la muerte de un niño. Claucol hacía cosas como darles a los niños del barrio, esto me lo contó Susana, a las familias del barrio que tenían necesidades, entre comillas, porque tiene esta doble cara en el barrio, ¿no? Por un lado es la que genera esta contaminación y este desastre en el barrio, y por otro lado provee, digamos, como si fuera un varón violento, digamos, pero en serio lo digo, provee, digamos, ciertas comodidades o no sé, vías de escape a la situación que provoca en su otra cara, y les daba a los vecinos como una especie de bidones cortados para que usaran de bañera para los chicos, para los niños, y eran altamente perjudiciales para su salud, como unos envases gigantes donde no sé si mezclaban o envasaban producto y estaban fallados y se los entregaban así, un acto de generosidad a los vecinos. Y Susana Aranda empieza a organizarse con la muerte de un niño, particularmente un niño que vivía frente a la planta de Parex Claucol. También hay casos de trabajadores de Parex Claucol que están internados, que han muerto. Las cifras son muy escalofriantes. De hecho, los vecinos y las vecinas que se organizan, sobre todo Susana, con un grupo de vecinas, hicieron un relevamiento puerta a puerta, porque es un barrio que tiene 10 manzanas, digamos, tomaron datos relativos a la salud de cada integrante de la familia, y bueno, su estadística casera, digamos, es muy demoledora. Tomaron el mismo camino que Sofía Gatica allí en Córdoba, en el barrio Ituzaingó, con las contaminaciones por agrotóxicas. O sea, en vez de vecinos que en vez de votar por una plataforma como Buenos Aires Elige, salen al territorio y, bueno, en este caso hicieron un censo que ayudó mucho también en el proceso judicial, por lo menos en el caso de Barrio Ituzaingó. Acá no creo. Sí. La verdad es que hicieron un trabajo impresionante, y decía que todo empezó con la muerte de ese niño y todo empezó con médicos del Hospital Posadas, que a partir de la muerte de ese niño plantean que se da una, digamos, que hay un factor de contaminación que incide en cómo se enfermó, y que hasta donde tengo entendido, digamos, toman la decisión de no certificar en ningún documento esta situación, pero le advierten a la familia que hay un problema con el ambiente en el que está viviendo, digamos. Y en la nota también hay otra advertencia de un técnico de ACUMAR que dice que para que el sílice se vaya del barrio tardaría 30, 40 años. Sí, eso lo cita Susana, de una de las personas que hizo en el barrio un relevamiento sobre la situación de salud de las personas y que dice eso, que efectivamente no alcanza con que Claucol se vaya, tienen que levantar el nivel, digamos, sobre, digamos, el nivel de altura del barrio o irse ellos también por la contaminación que provoca. Y este en el caso de OPDS es llamativa la intervención, porque Susana lo que cuenta es que una de las cosas que ella registra cada vez que OPDS va a hacer un relevamiento ambiental es que Claucol apaga las chimeneas, que es las que, digamos, son las que expulsan este material. Entonces, en una visita que hizo la OPDS, el organismo provincial que mide el impacto ambiental de Claucol, en una visita que hizo en 2016, lo que hace Susana es ir con su cámara de fotos a mostrar que las chimeneas de Claucol en ese momento no estaban funcionando, a sacar fotos de lo que están haciendo para que se vea que en ese momento no se está produciendo la contaminación, digamos que el resultado va a ser, entre comillas, adulterado. Y ahí es que la intercepta un señor que, como el reclamo de Susana y de los vecinos es que están están respirando metales pesados, le dicen, bueno, traga estas baterías, unas baterías del tamaño de monedas de 2 pesos, mientras le apuntaban con un arma, y le dicen, traga estas baterías o el plomo te lo vamos a meter, digamos, con un tiro, básicamente, ¿no? Sí. Y Susana tiene que tragar 2 baterías, la tercera medio que disimula que se la tragó y no se la tragó, para que los tipos no la maten, básicamente, ¿no? Esto mientras sucedía un relevamiento de la OPDS en el barrio. Insisto, un barrio rural, no es un barrio transitado, y tampoco Susana es una persona que tenga muchos enemigos, ¿no? Está claro. Y Rosaura, para visibilizar más esta situación, hubo una conferencia de prensa. Ah, se cortó. Esto fue la mano de Pares Claucol. ¿Y qué tiene, monopolio Pares Claucol? ¿O se puede comprar otras marcas de sus productos? Ah, qué buena pregunta, Braulio. Ah, si no se hubiera cortado la comunicación, mirá. Bueno, de esta película de terror, entonces, en donde uno de los protagonistas es la empresa Pares Claucol, allí en La Matanza, más exactamente en el barrio Virrey del Pino. Y otra cosa que decía la nota era que se podía evitar esta contaminación. Claro, con filtros en las tolvas. Es más caro nada más, pero existe la tecnología. Mayor inversión, menor costo humano. Bueno, le agradecemos a Rosaura vía satélite. Muchas gracias, Rosaura, allí donde estés ahora. Bueno, palometitas, a dormir. Ahora sí, que duerman bien. Qué pesada se hace esta roca ya, y todavía no estamos a mitad de la ladera. Parece, como decía Ábalos, subir el Aconcagua con la piedra. Bueno, pero Tenemos un comunicado de Pedro Ábalos. Muy bien. Hablando de palometitas a dormir. En exclusiva nuevamente para mis hijos. Bueno, no sé si es en exclusiva. Uno dice en exclusiva. No, que exclusiva. Le manda el audio a muchas radios. Y otra cosa que le gusta hacer a los medios es decir, tal como adelantó, mis hijos están con el padre. Claro. Y cuando adelantó otro medio no lo decís. No. Cuando lo adelantó la competencia nuestra. En este caso deberíamos haber dicho, tal como adelantó el programa Otras Voces, otras propuestas. Nosotros intentamos solo acompañar esta nota. Bien, entonces lo que dice, si lo llego a leer, espera que no tengo los lentes. Exigimos la inmediata derogación de la nueva medida de ajuste en discapacidad de Macri y Michetti. En sus últimos días de gobierno ha tomado esta decisión, con la que deja sin prestaciones a las personas con discapacidad que residen lejos de los grandes centros urbanos, a la vez que establece metodologías unificadas en las prestaciones ajenas a las necesidades específicas de cada persona, con el miserable fin de ahorrar unos pesos en transporte, mientras en 2016 este mismo gobierno robó a la discapacidad $1,000 millones, Silvio, para colocarlos en bonos de la bicicleta financiera, denuncia el doctor Pedro Ábalos, vicepresidente de la CONJUB. Bueno, todo un bajón, ¿no? La reciente resolución de la Superintendencia de Servicios de Salud tiene mucho olor a venganza por la derrota en Las PASO y además vulnera una ley 24.901 de prestaciones básicas de habilitación. Bueno, más recortes, Silvio, en definitiva. Más recortes en definitiva. Iba a ser el chiste de la bicicleta financiera y la bicicleta del Banco Itaú, pero no se me ocurre el remate, Braulio. No, puede ser la consigna para el oyente. Claro. ¿No? ¿Qué similitudes hay entre la bicicleta financiera y la bicicleta de la bicisenda nueva que promociona el Banco Itaú? Las líneas están abiertas al 35331744 o al misterioso WhatsApp de Braulio. O al Facebook, mis hijos están con el padre en Facebook. Lucila también se suma, a la pasarela de la audiencia que está escuchando y nos manda saludos. Hoy estuvimos hablando de las bicicletas del Banco Itaú en el Parque Rivadavia, donde mucha gente se reunía para hacer el baile Votá en contra de la Reta. Ah, un acorio. Un acorio, sí. Muy bien, pero ¿cómo hay un escenario y van subiendo vecinos y cada comparsa tiene un baile diferente? No estaba muy definido, en la calle. Es ahí, más informal. Sin cortar la calle igual, porque queda feo. Qué feo. Bueno, vamos a escuchar esos testimonios. Me urge. ¿Por qué estás acá? Porque justo estaba llegando del cole y bueno, le preguntó a una señora qué onda la movida y ir a contra Macri para volar a Cristina y pueda mejorar todo el país, como dejó todo, y bueno, por eso es todo esto. ¿Y por mañana... qué, en lo personal, por qué tomas esta decisión? ¿Cómo viviste estos años macristas o de la Reta? No, muy mal todo. No hace falta tener ojos de político ni nada para darte cuenta que está hecho mierda el país. Como cada vez hay más gente en la calle, cada vez más hay más personas que necesitan un techo, los jubilados, todo. No, tiene que mejorar y bueno, por eso estoy acá. Muchas gracias. ¿Estabas diciendo alguna otra cosa? Sí, que mañana también va a estar en... Eso sí voy a ir, que ya estaba más informada. Voy a estar en Parque Centenario a las 2 de la tarde, Matías Lamen. A las 2 de la tarde. Es ¿en el parque mismo? Parque Centenario. ¿Lo hizo en el parque, sí, ahí, adentro, sí, del parque? Adentro, en un teatro, creo. Y bueno, muy bien, ¿y vas a ir? Sí, obvio, voy a ir. Ah, mira, ¿estás militando vos en alguna organización, en algún lado? No, en ningún lado. Pero... me siento una persona más comunista. Sí, no sé por qué, pero... ¿Cómo? Una persona comunista me siento, pero... bueno, milito, lo que sea. Muy bien. Todo para que esté mejor el país. Muchas gracias. De nada. Acá porque vivo en Villa Crespo, porque soy jubilada docente, porque en los últimos años participé pidiendo que se hiciera justicia con nuestro salario, con los remedios, con los comedores escolares, y hay mucho trabajo para hacer. Y hace muchos años viví muchas situaciones terribles del país, siento que esta es una de las peores. Tengo hijos, tengo nietos y quiero que puedan tener las posibilidades que por lo menos tuve yo para llegar a ser una docente. Por ejemplo, ¿qué posibilidades había que hoy están más difíciles? Mirá, la gente, la mayoría de la gente más pobre, no me gusta decir humilde, pobre, no puede comer en su casa. Los chicos tienen que ir a los comedores. Hay cuestiones de socialización con los chicos que vos tenés que respetar. Tiene que haber alimentación para todos. Tenemos que poder tener, trabajando, pagando cuotas, pero no que nos roben de esta manera. Tener casa, salud. Yo soy jubilada docente. No te puedo recitar la Constitución de memoria, pero hoy escuchaba a alguien que leía el artículo 14 y después dijo, eso es una revolución en la Argentina. Y yo adhiero a esa revolución, claro, para que haya para todos. Muchas gracias. Y acá también te cuento algo. Sí, contame. Pero viniste a esta movilización hoy o a este encuentro acá en el Parque Rivadavia hoy. Sí. ¿Por algo en particular? Sí. Y acá también te cuento algo. Sí, contame. Acá estamos haciendo un proyecto de películas también. ¿Cómo es eso? Proyecto de películas que son unos inventos míos. Ajá. ¿Películas? ¿Cómo se llama? El del 2013. Sí. Rush. R-U-S-H. Ah, actúa? ¿Ese te gustó? Sí. ¿Quién actúa en la película? El de Thor. ¿Cómo se llama? Kim Sethworth. ¿Y quién más? El tapastado sin gloria, Daniel Brühl. ¿Y de quiénes actúan? ¿Eh? ¿De quiénes actúan? ¿A quiénes interpretan? ¿Qué corredores? A James Hunt y a Nicky Laura. Okay. Okay. ¿De quién dirigió la peli? Ron Howard. Muchas gracias. Chao. Bueno, son vecinas ustedes del barrio. Sí, sí, somos vecinas del barrio. Me parece que es una movida bastante novedosa, sobre todo en barrios como este. Un barrio donde, difícil, para. Donde un apretado 65% votó esta mierda. ¿Ahora, que, en estas últimas elecciones, 75? En esta última, no sé. Yo el veneno lo tengo desde el 2015, más o menos. De 2015, sí. Pero bueno, sí, me parece que es una movida interesante y qué sé yo. Convocante. Claro. Para gente que habitualmente no se siente convocada por espacio distinto al macrismo. Así que bueno. Muy bien, ¿y qué motivos las convencieron de decir voy a oponerme a esto? ¿Qué es lo que...? Macri nos convence. Macri, la reta también. Claro, la reta también, tal cual. Como dice la canción, ¿no? Sí, él... Por la economía, Por la economía, por lo social, por lo represivo, porque están tirando todos los mejores valores argentinos a la mierda, porque odio la meritocracia, no creo en eso, porque, en fin, todo lo que ofrece este gobierno, lo económico, lo político, lo social, es basura. Y ojalá se vayan. Y que nos dé tiempo para reflexionar cómo llegó la sociedad a esto y cómo desactivarlo para no volver dentro de 10 años. Mandaron es para mañana, para llevar alimentos no perecederos, no sé, sí, para el que mandó Centenario. Para los comedores comunitarios, sí, que va a estar Recalde, Santoro. Bien. Mañana a las 2 de la tarde en el Parque Centenario. De paso pasamos el avisito. Claro. La visita parroquial. Mañana sábado 7. Sí, lamento. No lo lamento, pero alguna que otra puteada me sale porque no hay mejor manera para describirlo. Por eso yo elegí que hables vos, mi vida, porque viste lo que soy yo, prefiero quedarme callada. Ahí rebobinó con la Vic. No, yo creo que la gente se juntó, especialmente en un barrio como este, Caballito, que en general es afín al gobierno de la ciudad, porque hay hartazgo. Se siente mucho el hartazgo. Bueno, y de repente un baile, que la gente escuchaba música y consignas, y bueno, se fue juntando, se fue sumando, moviendo los brazos, desde los balcones nos filmaban. Creo que, desde mi punto de vista, una ciudad que es la más rica del país, no puede ser que hagas una cuadra y ves un colchón en una vereda. Haces media cuadra más, ves otro colchón en otra vereda. Gente sola, gente grande o gente con chicos, hay de todo. Ya fue, es demasiado. Sobrepasó obsceno. Lo que es, sí, sí. Sobrepasó lo que se puede aguantar. Esto es más allá de las sospechas de negociado, todo, que en todos los gobiernos hay negocios. Pero ver gente en la ciudad más rica, la capital del país, viviendo en las condiciones que vivimos. Después nos enteramos de que el colegio donde va el hijo de un amigo hay ratas, el colegio donde va el otro hay problemas en el techo. No, es demasiado. La gente se cansó. Bueno, muchas gracias. ¿Por qué viniste a esta movilización o por qué estás acá? Bueno, nosotros normalmente hacemos este tipo de cosas en la Coite Rivadavia, pero ahora venimos acá a lo que sería Beuchef, porque esto es la prolongación de Beuchef. Sí. Beuchef termina en Rosario. Esto ellos lo querían abrir para hacerlo transitar, abierto al tránsito. Y esto es parque. Toda la vida ha sido parque. Hicieron una obra necesaria en contra de la voluntad de la gente. Tenemos 11.000 firmas oponiéndonos a esto. Y vinieron, hicieron igual. Arrancaron 11 árboles. Hicieron lo que quisieron. Proyectaron como ellos quisieron. No consultaron a nadie. No apareció cartel de obra. No apareció costo. No apareció la empresa. No apareció la empresa. No apareció si hizo por la administración. No apareció qué organismo tenía que hacerlo o lo hizo. lo que hacen esto, lo que quieren. ¿Vos sos vecino del barrio, sos puestero del parque? No, yo soy arquitecto, soy vecino de acá. Yo proyecté todo lo que es el paseo de los libros en su momento, lo desarmaron y demás, para hacerlo espalda con, que no tenga espalda y que la gente esté en contacto permanente con los libros. Y entre los dos kioscos se haga espacio para almacenaje. Han respetado algunas cosas, otras no, ahora lo han reformado, pero bueno. ¿De qué época es este diseño que hizo usted? El diseño es del 2003 con Ibarra, donde en su momento se decidió la remodelación y a su vez era el rejado y se separó esto, pero todo se quedó parquizado con claro, juegos para chicos, para grandes, mesas para ajedrez y demás, que no tenemos en Caballito. O sea, nosotros nos pasa espacio público, nos pasa mucho espacio verde, mucho terreno absorbente, o sea, hay demasiado cemento, hay mucha contaminación, hay mucho tránsito, hay poco estacionamiento. Y esto es un lugar cultural. Y además, querían abrir la calle en contra de lo que significa, porque todas las aulas, el normal 4 y todos los anexos que tiene, dan precisamente al parque. Es decir, lo que hubiera sido un desastre para los chicos que ahí concurren, que algunos tienen algún tipo de problemas auditivos, de conducta y demás, lo hubiera agravado o lo hubieran tenido que sacar a los chicos. Así que eso evidentemente era otro de los perjuicios que trajeron. Lo hicieron en un mal momento, porque lo hicieron en pleno verano. A la gente que vive en departamentos chicos, que no tiene lugar y demás, a la gente grande le sacaron los árboles, le sacaron los asientos, le sacaron las mesas para jugar al ajedrez, para jugar al truco, para jugar lo que quiera, o simplemente para sentarse a leer. O sea, realmente es una irracionalidad perversa, costosa, irresponsable. O sea que realmente hay que ser muy soberbio para hacer una obra como esta. Es total y absolutamente innecesaria, porque esto funcionaba bien y esto era un paseo que viene ya del año, principio del año 43, que es la filatelia. Filatelia. Y de los 50 viene la Feria de los Libros. Así que esto evidentemente es un lugar cultural, acá viene gente de todo el mundo, esto no es una pavada. Y eso tiene un significado de todo tipo, y fundamentalmente no es solamente un paseo, sino que es mucho más que eso. Y bueno, vinieron y hicieron lo que quisieron y querían abrir una calle. Cuando vieron todo lo que pasaba y demás, dicen, bueno, no, vamos a hacer un paseo. Y sí, siempre fue paseo. Siempre fue paseo. Entonces vinieron, pusieron cemento, pusieron cosas, sacaron banco, pusieron otro. Realmente es lamentable la soberbia, la ignorancia, la prepotencia que tiene esta gente. Realmente, ¿cómo es tu nombre, perdón? Mi nombre es Rubén Caban y soy arquitecto y además planificador urbano y regional. ¿Y cómo interpretas, Rubén, que todavía la Reta siga sacando tanta cantidad de votos con esta obra? Porque bueno, esta obra que hizo acá, lo hizo toda la ciudad, siempre digo, ¿viste? Habrá un momento en la historia del mundo, no solamente del país, donde el caso argentino se tendrá que estudiar, porque esto es una cosa que realmente cuesta creerla, porque la gente está votando en contra de sí mismo. Porque simplemente votar a esta gente por el tema de ir en contra de su propia calidad de vida, realmente no se puede creer. Esto es simplemente que a veces el odio puede más que la razón. Y esto es odio contra, no es a favor de algo. Entonces estos tipos hace 12 años que están, 4 años que está este hombre, y hacen lo que quieren en todos lados, porque además lo hacen mal. Porque las veredas las rompen y las vuelven a hacer, hay otras que no las hacen nunca y están hechas un desastre, ponen los precios que quieren, nadie sabe, están borrando del boletín oficial cosas que realmente les están haciendo para que nadie pueda seguirlas, para que nadie sepa cuánto cuesta, dónde se hace, quién la hace. O sea, están sacando deliberadamente ustedes investiguen. Sí, o nunca leí un boletín oficial. O transmitilo vos, sí, para que vean cómo están reformando y sacando información del boletín oficial, que es obligatorio en toda acción pública. Ah, ¿cómo o que sea, se te ocurre algún ejemplo? Un ejemplo en el sentido de que vos, cualquier obra que tengas que hacer, cualquier cosa que sacas, tenés que publicarlo en el boletín oficial. Hasta que no se publica, no está oficializado y no está aprobado. Claro, para eso se inventó el boletín oficial. Para eso es el boletín oficial. Y además del acceso a la información y además del archivo de la historia, de lo que queda y por qué se hizo y cómo lo hizo. Y además también para reclamar en algún momento cuando las cosas no se hacen como se deben hacer. Y como planificador urbano, Rubén, ¿qué harías vos en la ciudad? ¿Qué sería lo más importante para la ciudad hacer? Tiene un problema gravísimo que empieza por el tema del transporte. No hay red de subte. Nosotros tenemos el primer subte de América de 1913 y tenemos 56 kilómetros. Chile empezó en 1975 y ya tiene 142 kilómetros y hace 14 kilómetros por año. Acá estaba programado, cuando ganó Macri por primera vez, que iba a ser 10 kilómetros por año. Tendríamos de esa época ahora 120 kilómetros más y seguimos en los 50 y pico. O sea, eso sería una obra que vale la pena. Eso es una red de subte combinada con una red de transporte público en superficie y a su vez interrelacionada. Eso es lo fundamental, porque acá el mundo va hacia la peatonalización. Ajá. Pero tenés que darle solución al transporte. Claro, claro. Porque acá, por ejemplo, una de las cosas, además del caos, la contaminación, es el tema del estacionamiento. Eso como lo fundamental. Después no se respetan los espacios verdes y la relación mundial que está determinada por la Organización Mundial de la Salud. Gracias. Bueno, testimonios variopintos. Tenemos el último ya desgañitándose con el sonido de fondo. Y porque empezaba el baile, sí. Muy bien, yo le hubiera repreguntado a la señora, la que estaba con el dúo, con la otra señora, ¿cuáles eran los valores argentinos que se fueron a la M? Ah, sí, y bueno, hay que llamarla. La enumeración de esos valores. Valores argentinos. Porque cuando se habla de valor responde a una moral, ¿no? O a una ética, siempre tengo el problema. O a una religión. Entre moral y ética. Muy bien, entonces estuviste, estos fueron los testimonios del Parque Rivadavia, interesante el último, del planificador urbano. Un planificador urbano, te pones a hacer preguntas en la calle y resulta planificador urbano. Sí. ¿Cuántos planificadores urbanos puede haber en una ciudad? Y uno tira un planificador urbano y ahí encuentra otro. Sí, sí, es la ley de Murphy. Acá están respondiendo a las consignas. Silvio Lucila dice, hay que organizar una masa crítica con las bicis de Itaú y desbordar las bicisendas. Ah, muy bueno. Por esto muy buena que habíamos propuesta, dicho. Muy buena, sí, propuesta. Y Eva también, las bicicletas no se endeudaron a 100 años. Muy bien, Itaú. Eva. Muy astuta, Eva. Muy bien, muchas gracias por sus testimonios, señores oyentes. Ah, y yo quería, hablando de oyentes, ya que los podemos contar con los dedos del muñón, quería recomendar a Carpín. Omar Carpín es su nombre. Sí, hoy no nos escribió, así que se ve que nos está engañando con otro programa. Está bien, pero se lo grabamos y se lo pasamos. Ah, bueno. Quería recomendarle un libro de Horacio González, del pudoroso Horacio González, que ya es un escritor que excede largamente los marcos del kirchnerismo. Quería recomendarle el libro El acorazado Potemkin en los mares argentinos, de la editorial Coligüe. Horacio González, El acorazado Potemkin. ¿Y si lo vas a prestar o solo...? No, no puedo porque es de una biblioteca. Ah. Me comprometo. Me está comprometiendo, Omar. Pero que venga acá al estudio y lo leemos y comentamos. Claro, porque hay programas que sortean libros, pero no hay programas que presten libros. Claro. Podemos inaugurar esa metodología. Ah, muy bien. Este programa presta. Muy bien. Contratado Braulio Domínguez en Operación Técnica. Bueno, ¿tenés ganas de escuchar a Maritza Puma, Silvio? Claro, siempre Maritza Puma. integrante de la UTT, Unión Trabajadores de la Tierra. Esto es a raíz de una nota que estuvimos escribiendo con Vanessa Dobrado. Se puede leer en el próximo número de La Retaguardia. ¡Qué expectativa! Un balance de la era macrista en el tema agrotóxicos, agronegocio. ¿Solo de la era macrista? Agromierda. ¿Solo de la era macrista? Sí, sí, sí. Ah. Solo de la era macrista. Ah. Porque la anterior no. La anterior había sido de todo global. Y estas son las diferencias del macrismo, como en un modelo que globalmente se ha mantenido similar entre el kirchnerismo y el macrismo. También ha sido peor el macrismo ahí. También profundizó los errores del anterior. Sí, no errores, profundizó lo malo. Porque es una nota que fuimos a escribir ya con la conclusión. Primero escribimos con el diario del lunes. Primero escribimos la conclusión y después buscamos testimonios que la justifican. Muy bien, muy bien. No, estuvimos preguntando a especialistas y productores y demás. Y este es uno de los audios que nos mandó una de las personas que nos mandó audio, Maritza Puma, integrante de la UTT, desde El Pato. Y bueno, como adelanto de la nota, porque es tan lindo como habla Maritza. Sí, muy cadencioso. Este no es Maritza, ¿eh? No. Maritza Lennon. Hola, buenas tardes. Digamos, viéndolo desde la organización de un gobierno de Cristina, digamos, al de Macri, tuvimos varias políticas, digamos, ganadas en la anterior, que fueron también con muchas jornadas de lucha mediante la organización y muchas organizaciones, digamos, por ejemplo, el monotributo social agropecuario, que lo dieron de baja y, digamos, a nosotros nos permitía acceder a una obra social, a poder facturar, o sea, entrar a la economía formal y pensar al menos en una futura jubilación. A nosotros lo que, digamos, se dio de baja, y hay muchos compañeros que ahora, digamos, a esa política no la tienen, no pueden tener una obra social con el, y más con el tema de la salud, digamos, en las quintas, por el tema de los agroquímicos y de que toda la familia trabaja, digamos, en la quinta. Y también sí decía sobre los técnicos del INTA, que eran los grupos de abastecimiento local, que eran los grupos GAL, que habían algunos que estaban trabajando con la organización, capacitando en talleres de agroecología para poder cambiar, digamos, la forma de producir, y fueron despedidos porque estaban reduciendo personal y fueron despedidos, los cuales, digamos, por su propia cuenta siguieron ayudando en la organización, pero, digamos, ya no tenían ese trabajo o ese sueldo que tenían a través del INTA. Y también otra cosa que, digamos, puso mucho en tensión a la organización fue el avance que tan rápido que estaban dando con la modificación de la ley de semillas, que ahí, por ejemplo, con el proyecto de ley, a nosotros como que nos querían excluir, digamos, de pagar regalías, teniendo nosotros el RENAF, que es el registro de agricultura familiar, va de los agricultores, y había una temporada donde también en la Secretaría de Agricultura Familiar estaban reduciendo personal y a compañeras que trabajaban en la organización, digamos, perdieron su trabajo, y en ese momento no se podía hacer el RENAF y nadie se lo podía hacer, y era como algo que estaban diciendo en la Cámara de Diputados, que era una cosa que totalmente nos estaban excluyendo, digamos, en las opiniones y en todo lo que podían decir las organizaciones o los propios agricultores con el tema de la ley, digamos. Y bueno, elocuente el testimonio de Maritza Puma, muy similar a lo que nos contaba Carlos Carballo, ¿no? En relación al desfinanciamiento de sí. Los técnicos del INTA. Ahora yo pregunto, ¿habrá algún técnico del INTA que se quedó? Y eso dijo Maritza, que hay muchos que siguen trabajando ahí. Que se quedan ahí firmes. Y otros que no. Baja el sueldo. Yo me voy. Me dejan de pagar, dejo la clase por la mitad. Claro. Con el Purina ahí, todo podrido. No sé si es del INTA, pero un ingeniero agrónomo que hizo mucho trabajo por la agroecología es Eduardo Cerdá. Guaminí. En Guaminí, no solamente en Guaminí, en otros campos, capacitando a los productores para que hagan la transición del agroindustrialismo a la agroecología. Sí. Producción sí. Trans. Producción trans, es cierto. Bueno. Bueno, nos quedan 6 minutos, podemos hacer un silencio de 6 minutos. Sí. Un respetuoso silencio. Para ganar nuevamente la perilla de oro al bache más largo de todos los programas. Yo tenía un anuncio para dar, lo di la semana anterior, pero lo vuelvo a dar. La huerta del Corralón de Floresta. Ah, ¿cómo está? Sigue convocando al voluntariado. A esa palabra tan áspera, ¿no? El voluntariado, voy, no me pagan, ¿qué pasa? Tomo mate, ¿qué hago? Voy a veces, me excuso. Pero la huerta del Corralón, ahí en el corazón de Floresta, entre las calles Morón, Sanabria, Gaona, Igualé, Guaychú, funciona una huerta ahí adentro y se necesitan manos voluntariosas. Ya la huerta está linda, todo crecido, florecido, con vainas las arvejas y las lentejas, esperando manos que vengan o que, bueno, vengan a compartir también un momento. ¿Cuándo es la cita entonces? Jueves y domingos a partir de las 4 de la tarde. Y después, cuando llegue más el calorcito, a partir de las 3. Y también ya hay una compostera comunitaria, mal que le pese a nuestro último entrevistado, que se resistía, decía que era algo muy complejo. Bueno, ya están funcionando, esperemos que no pase nada y siga funcionando. Hoy vi vecinos, pasaba por el lugar y vi vecinos tirando. ¿Y hay países que tengan organizado un compostaje así comunitario? ¿Que tengan compostaje así por las calles, decís vos? O sí, algo. Centro. Y bueno, acá en Palermo hay una compostera grande. Ah, pero Palermo porque es un barrio... Que bien. Se usa con restos de poda ahí en el Parque 3 de Febrero. Solo con restos de poda, no se usan restos domiciliarios. No es que la gente lleva la yerba al mate. Llevan las empresas que hacen la poda, generalmente tercerizadas. La chipeadora. ¿Después eso se venderá en algún lugar? ¿Cuál será el destino del chipeador? El SEAM se hace compost con el resto de la chipeadora. ¿Y qué hace? Con la poda. ¿Lo vende o lo dona a instituciones de bien público? No, creo que sí, que lo dona a huertas escolares. Muy bien. Esa cosa que decía, entonces debe ser malo el seance, porque así hace. Se tiene que lavar una imagen. La responsabilidad social empresarial que hablaba Rosaura Barleta. Pero en vez de hacer compost, que te trae moscas, te trae olor, te trae ratas, convivís con la mugre, Silvio, en definitiva. ¿Por qué no vas a ver Teatro por la Identidad? Te invita al estreno del nuevo ciclo Idénticos el lunes 9 de septiembre a las 20 horas en el Teatro El Nacional. Todos los lunes a las 20 horas van a estar en septiembre y octubre. Y lo bueno es que es gratis. Y lo bueno de las cosas que son gratis es que no hay que pagarlas. Muy bien. ¿Dos meses dura el ciclo de Teatro por la Identidad? ¿O? 2 meses. Muy bien. ¿Y hay alguna otra obra ahí para ver? No, yo esa porque gratis. A mí lo que me gusta son las cosas gratis. ¡Gratis! Hay que ir 2 horas antes a retirar las entradas y a pelearse a los codazos con la demás gente que quiere entradas. Claro. ¿Y la importación de basura, saben algo? Pregunta Eva. Y acá Silvio es el que tiene que saber, porque yo de eso no sé. Ah, el programa La Hoguera Violeta estaba hablando de la importación de basura, que se modificó un decreto con otro decreto y se habilitó la importación de basura y que va a tener un costo ambiental muy grande. Ahí, Eva, escuchá, se puede escuchar grabado el programa La Hoguera Violeta. Ahí tenés la grilla, Braulio, ¿qué días va? Hay que llamar un decreto para que modifique otro decreto. Mis hijos están con el padre. Un programa que está de acuerdo con el mundo que tenemos en un 90%. A lo sumo tocaría algunas cosas para cambiar la realidad social. Y yo le cambiaría que haya que esperar menos en el rapipago nada más. Que se agilice, sí, que se agilice. Gracias. Acá me llega el mail, ¿eh? Gracias. Me llega el mensaje de las compañeras gratis de La Hoguera Violeta. Ah, muy bien. Que dicen que sale los jueves a las 19 horas el programa. Así que hay que buscar ese en Radio Cut. En Radio Cut, ahí Eva, estate atenta. No es una radio cut, ¿no? Es un... No, es una página que graba, hace recortes. Graba radios. No, te graba en simultáneo. Todo. Podés estar escuchando este programa hace con 3 minutos de delay, si querés. Ponle que te perdiste una parte que decís, ay, ¿qué dijo? Rebobinás 3 minutos y seguís escuchando la misma radio 3 minutos más tarde. ¿Pero cuánta capacidad tiene el disco rígido? ¿Cuándo se va? Infinita. No, en algún momento tiene que llegar al fin. No puede ser, lo vamos a investigar. Gracias a Ingrid Cosman y Carlos Avicente por acercarnos a través de una librería, nos vinieron ellos personalmente, el libro Sanarnos con Plantas. Ah. Plantas accesibles para recuperar y mantener la salud. Ah, mira, por ejemplo. Por ejemplo, menstruación, retraso de la. Ah, mira, no conozco esa planta. Tratamiento. No, el tratamiento en los cuadros de situaciones que generan estrés no figura como causa importante. Sin embargo, estamos convencidos de que es una causa habitual de preocupación femenina. ¿Cuántas noches nos hemos desvelado pensando estaré o no embarazada? ¿Cuánto placer o aflicción generan las posibles respuestas? Queda claro entonces que una causa de retraso de la menstruación es el embarazo. Para ello no hay ninguna hierba que ayude, como dice un chamamé. Pero si tiene un antojo, no lo cure en infusión. Si no hay embarazo, puede deberse a nerviosismo, mudanza, viajes, divorcios. Miedo de embarazo. Cambios de clima brusco por desplazamiento geográfico, etc. Las plantas señaladas pueden ser de utilidad en estos casos. ¿Sabes cuáles son, Braulio, las señaladas? Plantas señaladas para... retraso de la menstruación. No. Hojas de ajenjo en infusión, beber una taza o dos por día, con la precaución de no tomar en mucha cantidad ni por periodos prolongados. Y la ruda también, las hojas, pero no dice si la macho o la hembra. Yo pensé que la ruda era abortiva. Infusión, beber una taza 2 veces por día. También, no tomar en mucha cantidad ni por periodos prolongados. ¿Y cómo se hace una infusión? Colocar en una taza 2 cucharaditas de hierba, agregar agua hirviendo, tapar y dejar reposar 5 minutos. Colar y beber. Debo beber. Gracias. No, de nada, por favor. Nos vemos la próxima semana. ¿No vas a saludar, Silvio? Ah, no estaba brindando acá con los compañeros. Micrófonos nuevos, muchas gracias a la retaguardia. Es un lujo asiático estos micrófonos. Como si fuera esta tarde, la última vez. Esta es última vez. Pero bésame. No. Empiezaré mucho morochazo. Nada. Tengo miedo a perderte otra vez. No va más.